La Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, el Templo Filadelfia en Puebla, México, tiene el gusto de llegar con usted en este pequeño devocional de la Palabra de Dios, que nos ha sido dada a través de nuestras directoras y de la pluma de su servidor, el Pastor Armando Miranda. Le damos la bienvenida. Que Dios bendiga su vida. Este es el día sábado 5 de octubre del año 2019. Soy el Pastor Armando Miranda para la Iglesia IMEC Filadelfia en Puebla, México, y para todo aquel que quiere escuchar las palabras de vida de Cristo. Nuestra cita bíblica para este devocional está en el libro de Génesis, en el capítulo número 5, verso número 24. Génesis 5, 24, la palabra de Dios dice: caminó Enoc con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Génesis 5, 24. Luego, lo que debemos pensar en esta sola cita, que la mejor manera de alargar nuestros días es caminar firmemente en el propósito de la voluntad de Dios. La suma del caminar completo con Dios produce salud espiritual, produce felicidad, produce verdadera sanidad. La palabra hebrea que está aquí, que es tan sencilla, en la porción de Génesis 5:24, caminó Enoc con Dios. Esta palabra caminar es una palabra hebrea que se traduce en más de 7 significados, pero solo tocaré 7 de ellos. La palabra hebrea es halak, y la palabra hebrea halak significa seguir. En otras palabras, Enoc lo que hizo fue seguir el camino y los estatutos de Dios, porque cuando uno camina en los mandamientos, es la mejor manera de alargar tus días. Con razón la Escritura dice en uno de los mandamientos: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Luego, cuando nosotros aprendemos a seguir los mandamientos de Dios, aprendemos a caminar, tendremos un caminar completo con Dios que producirá salud espiritual, felicidad, sanidad, inclusive sanidad física, porque usted puede honrar. Así que la mejor manera de caminar en estos días es que usted camine firmemente en el propósito de la voluntad de Dios. La pregunta es en este día sobre usted en su vida: ¿qué está caminando? ¿Sobre qué está caminando? ¿Qué es lo que usted está siguiendo? ¿Qué está siguiendo en sus días? ¿Qué está siguiendo en sus tiempos? ¿Qué está siguiendo en su manera de ser? ¿Qué es lo que sigue? ¿Un modelo de quién? ¿De qué persona? Porque nadie es eterno, el único eterno es Cristo Jesús, nuestro Señor. Luego sigamos al Cristo, sigamos al Calvario, sigamos a la cruz. Es un lugar donde no muchos quieren ir, pero donde hay seguridad total. La segunda palabra hebrea, o el segundo significado hebreo para halak, es la palabra para llevar el paso, significa llevar el paso. Luego, si usted y yo aprendemos en estos días a llevar el paso del camino de Dios, Él ha dicho que en los últimos días la gente se resfriaría, la maldad se aumentaría en todos sentidos y acabaría por resfriar la voluntad de las personas. Así que si usted camina al paso de Dios, nunca tendrá usted un tiempo de enfriamiento en su vida, sino que por el contrario, tendrá una suma de caminar completamente con Dios, aumentando su felicidad y su sanidad. ¿Por qué caminar, andar el paso conforme al mundo y seguir las cosas que el mundo ofrece, el alcohol, el cigarro, la droga? ¿A dónde le lleva eso más que a un lugar de perdición y torcido? Es mejor venir ante nuestro Dios y caminar con Él, porque somos mucho mejores en todos sentidos. Porque el Señor dijo: y por el vestido, ¿por qué te acongojas? Reparad los lirios del campo, ¿cómo crecen? No trabajan, no hilan, mas te digo que ni aun Salomón con toda su gloria fue vestido así como uno de ellos. Mateo 6, 28 al 29. Y siendo que Salomón era el mismo rey de el lugar que tenía en esos días Israel predominante, un gobernante increíble, con todo tipo de sabiduría, un hombre inteligente, con posesiones enormes, nunca en su vida pudo imitar la grandeza de un pequeño lirio que solamente lo que tiene es depender de la voluntad de Dios y dejar externarse lo que ya es. Es un lirio que lleva hermosura. Y Salomón, y con todo ello, pudo imitar su gloria. Luego dice la Escritura: nosotros nosotros no podemos ser comparados con un lirio del campo, porque dice esta escritura: y si la hierba del campo, que es hoy y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más con ustedes, hombres de poca fe. Mateo 6:30. Y luego usted y yo somos mucho más que los lirios, y aún con toda su belleza que Salomón no pudo igualar. Entonces aprendamos a llevar el paso en estos días. No imitemos las modas de afuera, que solamente lo que traen es perdición. Una ropa que se pega tanto al cuerpo que no es otra cosa más que una segunda piel que no ofrece nada más que solamente lascivia enfrente de los ojos de quien sea, y más en los días en los que vivimos tan terribles. No lleves el paso de nadie más que el de Dios. El tercer lugar que aprendemos de esta palabra halak, caminar, significa andar continuamente. Luego usted debe entender y yo debo entender que debemos caminar con Dios de manera continua, no nada más teniendo tiempos pequeños de ir y buscar, solamente cuando usted tiene problemas o situaciones difíciles en su familia o en su hogar, y usted entonces recurre al caminar con Dios. Pero usted debe comprender y yo debo comprender que debemos andar continuamente en lo que Él nos dice, en lo que Él nos enseña, cultivando. Por eso las reuniones que tenemos no se llaman misas, se llaman cultos, ahora les llaman reuniones, pero la palabra culto viene de la palabra cultivar, que no es otra cosa más que cultivar la semilla eterna, y la semilla es Cristo Jesús. Amigo que me escucha, Dios le ayude a continuar, a andar continuamente en el camino de nuestro Padre Celestial. La palabra halak, en cuarto lugar, significa estar familiarizado. Luego, cuando usted está familiarizado con Dios, no tiene palabras torpes que salgan de su boca. Ayúdate que yo te ayudaré, dijo Dios. Eso no está en ninguna porción de la Escritura. Solamente es el deseo que alguien tuvo, lo dijo, y ahora todo mundo ignorantemente lo repite. Tal vez hasta usted lo ha repetido, pero no hay una porción en la Biblia que diga de esa manera. Sin embargo, cuando uno camina con Dios en todos sentidos, uno está familiarizado con las porciones bíblicas, con lo que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13. Citas bíblicas que son hermosas y que cuando uno las memoriza, uno puede tener esta familiaridad con Dios porque uno es hijo de Él, es hijo del Padre Celestial, hermano de Cristo, porque Él no se avergüenza de llamarnos hermanos, aunque es nuestro Salvador, también un Padre, un Señor, un Salvador eterno para nosotros. La quinta palabra significa avanzar. Luego yo le pregunto, ¿usted está avanzando con Dios? ¿Oye estos devocionales de vez en cuando? ¿Cuánto tiempo utiliza para caminar con Dios, leer su Biblia, orar? Yo mismo en este día estoy en un evento buscando de Dios, caminando con Él, tratando de encontrar más del camino. Nadie es el modelo es Cristo. Él anduvo continuamente, y no solo eso, sino que avanzó hacia la meta. ¿Usted está avanzando o se ha quedado en el camino, o está pensando que solamente de vez en cuando? Usted es un cristiano de trinchera, que solamente en los problemas busca a Dios, busca sus armas y pelea. Camine con Dios, avance. La sexta palabra significa marchar. ¿Y por qué marchar? Sino porque el marchar es real. Estamos en un tiempo de guerra, estamos en un tiempo de acecho espiritual. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de este mundo, señores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Por tanto, levántese en el camino de Dios, camine, entienda lo que ve en su derredor. No es otra cosa más que ya situaciones tan demoníacas que lo que hacen es dejarnos ver la lucha eterna que hay entre el bien y el mal, entre Cristo, la salvación, nuestro Dios, el Calvario, y el diablo, con toda su lascivia, todo su horror de droga, de alcohol, de mal, de adulterio, de todo tipo de males que están en contra del camino de Dios. Luego aprendamos a caminar con nuestro Señor, aprendamos a marchar, a ser valientes, a ser poderosos guerreros ante el Señor sin tener miedo. Luego el poder viene de Él, la guerra es de Él, los armamentos son de Él, y el que pelea enfrente de nosotros es Él. Así que caminar con Él, andar continuamente, marchar, no nos cuesta nada más que seguirlo. Y la palabra hebrea, por último, séptima, de la palabra hebrea halak, caminar, significa retirarse. ¿Y por qué retirarse? Sino porque usted y yo comprendemos cuando nos debemos retirar para buscarlo solamente Él. Que Dios le ayude a buscar al Señor nuestro Dios en este tiempo y caminar con Él en su presencia. Que Dios le bendiga, Dios guarde su tiempo en estos días. Amén.